Juan Carlos, buen día. Buen día, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo estamos? Bien, sacudiéndonos la modorra, escuchando música de un grande del rock and roll que partió ayer, se fue de gira para seguir bailando por otras por otras dimensiones, bueno, para aquellos que creen en otras dimensiones. Bueno, pero vengamos a la dimensión terrenal, y bueno, seguimos con la cuarentena, ¿no? Sí, seguimos con la cuarentena y toda esta cuestión está sigue enmarcada, yo diría, genera un debate ideológico entre el gobierno y, por qué no decirlo, la derecha económica y política, que se opone a la línea estratégica del gobierno de sostener firmemente la cuarentena y condicionar el sistema productivo a la cuarentena e ir liberándolo de a poco y, mientras tanto, asignar recursos del Estado para todos los sectores que están más perjudicados por esta situación. Y ese esquema estratégico, yo diría, no es soportado por la derecha, que en el mundo entero y acá también exige, reclama que haya una apertura directa de la economía y que se vuelva al punto anterior. Mirá, Broda, que es una expresión extrema, yo lo reconozco, ¿no? Pero dijo, las cuarentenas agravan la pobreza y la desigualdad, generan recesión, hay que salir rápido. Tiene el valor de que este hombre no se anda con eufemismos y expresa el pensamiento de fondo de la derecha liberal. Por eso lo califico, lo pondero como derecha liberal, porque es eso, de eso se trata. Incluso Brad Guy dijo abiertamente, para aplanar la curva, el gobierno destrozó la economía, que es otra expresión ya no tan extrema, pero también de la derecha, yo diría, más macrista, porque bueno. Pero además, perdóname, Juan Carlos, no solamente que es una expresión de la derecha más, sino que es falsa, porque la economía ya venía destrozada. Prat Gay no se hace cargo de lo que hizo el gobierno que la apoya. Todo el macrismo nos dejó en una situación que ya sabemos, y Prat Gay tiene una responsabilidad especial. Incluso se movió propagandísticamente con la mentira y la hipocresía, porque hizo una devaluación fenomenal y dijo que pronosticó como un sabio de que no se iba a trasladar a los precios la devaluación que él hizo, porque ya estaba incorporada, lo cual fue un sofismo, una mentira, porque los precios explotaron junto con la devaluación. Lo que es interesante, contrastante con esto, son declaraciones del presidente de la Nación, ¿no? Que en el marco de decir el mundo ya no será igual, habrá incertidumbre, no tendremos certezas, pero dijo, sabemos que ha fracasado un modelo basado en la especulación financiera y global. Los voceros de la apertura económica presionan con cualquier argumento para poner fin a la cuarentena. Ha fracasado el menosprecio a lo público y al Estado para proteger a sus ciudadanos. Lo central tienen que ser los seres humanos, la justicia y la igualdad. Ahí vemos cómo se presenta claramente y se desnuda entre unos y otros el dilema de la época, que bueno, va a llevar a grandes confrontaciones políticas, porque estos personajes de la derecha en realidad pueden parecer trasnochados, pero expresan a un núcleo de poder muy, pero muy grande, en el establishment acá y en el mundo entero. Por eso, para poder llevar a cabo lo que dice Alberto, que nosotros compartimos, hay que ir a una fuerte confrontación política durante la pandemia y después de la pandemia, para de una vez por todas transferir riqueza de unos sectores a otros y que haya un Estado que tenga posibilidades reales de actuar en el tema de la salud, de la educación, en fin, a favor de la sociedad, ¿no? Ese es el gran problema. Juan Carlos, ¿sabes qué? También para los que hablan de la cantidad de habitantes que tienen otros países, por ejemplo, cuando nos comparan con Estados Unidos y dicen, bueno, pero tienen tantos millones de habitantes y nosotros tantos, pero hay unos números que hace un amigo mío diariamente, donde toma una estadística de qué pasa en los diferentes países. Y Estados Unidos está actualmente, a datos de anoche, con 246,2 muertos por millón de habitantes. Brasil, por ejemplo, está con 53,1 y Argentina está con 6,9. Los únicos países que tienen menos que nosotros por millón de habitantes son Egipto, China e India. Toda también, y es importante tener estas cifras, lo que plantea Juan Carlos, me parece que ese es lo que viene. El presidente ha intentado por todos los medios plantear la necesidad de la unidad, de trabajar todos juntos, de ir cerrando la grieta. Ahora, está claro que los que agrietan cada vez lo van corriendo más al presidente de esa posición. Tiene que salir a aclarar permanentemente Alberto Fernández, de estas intenciones que están y que existen, y que los medios de comunicación hegemónicos, por supuesto al servicio de la derecha más recalcitrante, se encargan de decir y agrietar que el presidente, como la vio a Cristina, entonces se ha volcado al kirchnerismo y ha dejado de lado el sentido común, etcétera, etcétera. Hay todo un ataque desembozado a un presidente que es firme en sus convicciones, independientemente de, por supuesto, es una fórmula presidencial y ahí hay un trabajo en conjunto y una mirada compartida respecto de qué es importante para un gobierno, qué intereses defender. Pero, la prensa hegemónica hace, junto con el Poder Real, hace muchísimo, muchísimo para empezar a derruir la imagen del presidente, que, por cierto, sigue estando muy alta. Sí, esa es casi, diría, su misión política en este momento de la prensa, y hasta aquí ha sido infructuoso porque, como vos decís, la imagen del presidente es muy alta. Esta prensa hegemónica ya ha dejado de ser como hace un siglo y medio, un núcleo de influencia ideológica, ¿no es cierto? Ya, además de un núcleo de influencia ideológica y cultural, se ha transformado en el verdadero organizador político de estos núcleos del poder real de la derecha, porque, bueno, tienen una crisis de sus fuerzas políticas tan grande que los medios ya no son, insisto, solo difusores, sino organizadores. Y entonces, en realidad, lo que se naturaliza y se blanquea es este tema de la grieta. El presidente efectivamente intenta que haya un proceso de unidad e interpela a la ciudadanía y a las organizaciones para que apoyen a la Argentina en una situación tan crítica, como por ejemplo el tema de la negociación de la deuda, que el presidente, yo creo que hace bien, trata de articular con los gobernadores, con núcleos empresarios, con núcleos sociales, con los trabajadores, de tener unidos a todos en pos de que haya una buena negociación de la deuda, ya que los que están del otro lado son núcleos internacionales muy, pero muy poderosos. Pero en realidad, la grieta es una cuestión articulada propagandísticamente, porque lo que hay es un conflicto real y verdadero, que es de carácter permanente, entre unos sectores que tienen un gran poder y las grandes mayorías nacionales y un gobierno popular y democrático que también pugna por poder gobernar, ¿no es cierto? O sea, ahí ese conflicto yo diría que es inevitable. Lo que pasa es que, como los medios están de un lado de la grieta, que es el de estos poderes concentrados, entonces, bueno, tienen ese poder de fuego. Pero también reparemos que ese poder de fuego no es irrestricto, porque si no, no habría el gobierno que tenemos. O sea, no siempre logran modelar a la opinión pública a un punto tal que los sigan a ellos, sino que muchas veces aquí y en el mundo entero en realidad fracasan, porque la opinión pública va viendo cuál es la realidad y, bueno, finalmente, tanto en términos electorales como políticos, se inclina por la realidad y no por estas construcciones que hacen los medios de comunicación, ¿no? Sí. Bueno, Juan Carlos, seguimos conversando el lunes próximo, si te parece. Bueno, chao, hasta el lunes. Gracias, hasta el lunes.